Bucuya, con descuentos de hasta el 50% en sofás, dormitorios, comedores, juveniles y todo el diseño exclusivo para tu casa. Y además, descubre nuestras liquidaciones de exposiciones. Ven a las rebajas premium de Kibukuya. Autovía Vigo Porriño, Tameigamos. Kibuk, por fin en casa. Venga, Gadi, el precio no es un problema. Las oportunidades para hoy son... En carnicería, carne de ternera para asar sin hueso, kilo 7,95 €. Y en frutería, aguacate Hass, kilo 4,39 €. Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, patrocinador oficial del equipo paralímpico español. Esto es Kiss. Esto es Kiss. Esto es Kiss. Con los grandes éxitos de las últimas tres décadas. Kiss. Y despierta cada día de buen humor con Xavi Rodríguez en Las Mañanas Kiss.